Recuerdos que me inundan, palabras que no olvido. Cogidos de la mano fuimos poquito a poquito. Veranos de locura, inviernos de ternura. Miradas que no ocultan el sentir de mi fortuna. Batallas a deriva, reconquista de tus labios. Paseos por la playa, anocheceres de infarto. Y en la primavera, una niña más morena en todo mi reino. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Y dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. A veces me huye, a veces se queda. A veces me enfado y no entiendo a mi morena. Digo que la quiero, digo que la odio, pero siempre al final volvemos juntos como tontos. Y en la primavera no hay niña más morena en todo mi reino. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Oye morena, dame un besito de los que tú sueltas en la primavera, pero oye, oye mi niña, dame un besito de los que tú sueltas con la primavera, pero oye, pero que mira, oye morena, ay corazón, ay mira niña, que tú sabes que el amor, oye, pero sabes que el amor, pero niña, no me juegues con mi corazón. De los que llegan, de los que faltan, a veces me huye, a veces se queda, a veces me enfada y no entiendo a mi morena. Digo que la quiero, digo que la odio, pero siempre al final volvemos juntos, juntos como tontos. Oye morena, dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión. Dame un besito de los que llegan al corazón. Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión.